acordarse. Si el río suena es que os voy a llevar. Refrán que dice la gente. Si el río suena es que os voy a llevar. Historias que te cuentan se la lleva la corriente. Historias que te cuentan se la lleva la corriente. Que si uno dice, otro dice. Que si pa' allá, que pa' acá. Cuando caminas derecho hay te publica la mala lengua, yo no quiero escuchar. Publica la mala lengua, donde los buenos hablan, de los malos que dirán, que dirán, que dirán, ay, que dirán, que dirán. Publica la mala lengua, ay, yo no quiero escuchar. Quiero y mañana no, y te quiero hoy, mañana no. Pasado lo echas en cara, y al otro pides perdón. Y sigue tu camino recto, me dice mi mala mí. Y si dicen hay que diga lo que tengan que decir. Vente a mi vera y no pienses más.